Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Un saludo a todos los oyentes de Menuda Hora. Somos los alumnos del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. Ya nos conocéis porque nos hemos presentado en el programa anterior. Este curso no vamos a estar solos, ya que nos acompañan otros centros escolares que también hacen radio como nosotros. Ellos son Onda Da Vinci de Moralzarzal, Madrid. Crónica Radio CRA Las Villuercas, Cáceres. Radio Colegio Virgen del Mar, Tenerife. Y Radio Newman, Colegio Internacional JH Newman, Madrid. Cambiando de tema, como por estas fechas se va a celebrar la noche de Halloween, nosotros hemos querido darle un toque terrorífico al programa. Bueno, mejor dicho, los dos programas especiales que hemos preparado, este y el de la semana que viene. Cierto, de hecho, hoy mismo salimos a hacer unas encuestas a la gente de la calle por Halloween, pero esas grabaciones las escucharéis la semana que viene. Tenemos chistes, canciones terroríficas, cuentos para pequeños e historias para los más mayores. Sí, como sabemos que a algunos pequeños les dan miedo los disfraces, brujas y fantasmas, hemos dividido el programa en dos partes. La primera la pueden escuchar todos los niños sin importar su edad y la segunda, por su contenido, son los mayores de 12 años. Contienen reportajes e historias que pueden asustar, así que antes de que comience esta parte os avisaremos durante el programa. Después de todas las explicaciones, vamos a comenzar ya nuestro programa y lo hacemos con un poema escrito por María Elena Walsh y cantado por el grupo La Clave. La canción se llama La Bruja. Bienvenidos a nuestro terrorífico especial de Halloween. Voy a contar un par de chistes sobre zombies. ¿Qué nombre recibe un zombie que habla dos idiomas? Zombilingüe. Van dos zombies por la calle y uno le dice al otro:

nuestro terrorífico programa especial dedicado a Halloween de menuda hora. Lo hacemos para todos vosotros, los escolares del taller de radio. Todas las semanas en tu emisora favorita, Menuda Hora. El programa de los niños autorizado para todos los públicos. A ver si me aclaro. ¿Pretendéis decirme que esto es una especie de... sé lo que hicisteis hace 18 veranos o algo así? Y ahora os vamos a hablar sobre la Ouija. Según los expertos, este juego surgió cientos de años atrás, antes de Cristo, y desde siempre ha sido satanizado, pues se cree que al tener conexión con seres que se encuentran en el otro lado, podría tratarse de alguna entidad maligna, que sería capaz de producirle un daño a quien se haya atrevido a perturbarlo. Más de uno habrá escuchado o contado alguna historia relacionada con el juego o alguna experiencia de alguien que lo ha probado. Algunos lo creerán, otros pensarán que todo es mentira. Creas o no en este juego, nuestro consejo es que no lo pruebes, porque todo puede acabar mal, como estos sucesos que os vamos a contar. El 25 de noviembre de 2007, cinco jóvenes se reunieron en una casa abandonada para jugar a la Ouija. La primera pregunta que lanzó el guía fue que diera el nombre de quienes le molestaran para que se fueran. La tabla indicó tres de los chicos, quienes de inmediato se marcharon del lugar. Nunca hagas esa pregunta. Tras haber caminado no más de 100 metros, los jóvenes escucharon un fuerte ruido a sus espaldas. Cuando se dieron la vuelta para ver qué ocurría, se percataron de que la casa vieja había sido derrumbada, estando sus dos amigos dentro de ella, perdiendo la vida. Se publicó la historia de Jennifer Lynn Sprigman, una chica de 14 años que vivía en Illinois. Era una joven muy nerviosa y muy fácil de impresionar con cualquier historia. En diciembre de 1972, una compañera de la escuela le propuso jugar a este juego y, sin dudarlo, la primera pregunta que lanzó fue a qué edad iba a morir. La aguja dio como resultado el número 18 y posteriormente apuntó las palabras asesinada y estrangulada. En efecto, el 3 de octubre de 1976, justo cuando faltaban dos semanas para que Lynn cumpliera 18 años, la chica falleció a manos de un estrangulador, cuya identidad aún sigue siendo un misterio. Uno de los casos que impactaron a toda Venezuela en el 2006 fue la de Andrea, una joven que vivió la terrible experiencia de perder a su madre a los 15 años de edad. Tres años después de su pérdida, la adolescente y varias de sus amigas decidieron emprender una sesión macabra de Ouija. La primera pregunta que hicieron fue si se trataba de un espíritu bueno o malo, y posteriormente a todas las preguntas del juego les respondía con el nombre de Andrea y con fechas que eran significativas para la muchacha. Las amigas de estas notaron que la joven estaba experimentando algo así como una posesión demoníaca. Varios días después, Andrea dijo creer que se trató del espíritu de su madre, ya que era una mujer muy posesiva y a la que no le gustaba que su hija se juntara con otras personas. Un hombre llamado Miles indica que él y sus amigos jugaron a la Ouija cuando tenían 19 años. Ellos crearon su propia tabla con una hoja de papel y al poco tiempo lograron contactar con un espíritu al que no pudieron identificar nunca. De broma, preguntaron al tablero el próximo número ganador de la lotería y el juego les indicó un número, acompañando de la frase: la suerte tiene dos caras. Horas más tarde y ya todo repuestos de la impresión, fueron a comprar un boleto con los dígitos dados por la Ouija, resultando ganador. La vida de Miles y de sus amigos transcurrió con normalidad durante un par de años, hasta que de un día para otro la vida les cambió. Uno de los chicos sufrió un terrible accidente, los negocios de otro quebraron y él se convirtió en alcohólico y vagabundo. Tiempo después, otro amigo ingresó en un centro de desintoxicación y Miles sufrió un percance automovilístico que casi le cuesta la vida. La sociedad de Arkansas se estremeció con el caso de Denise y David, dos chicos de 20 años de edad que realizaban sanatismo y que utilizaban la Ouija para comunicarse con un ser del más allá, a quien ellos nombraban como amo. El 22 de diciembre de 1998, ambos jóvenes invitaron a otros dos amigos a probar el juego. Minutos después de ver en lo que consistía, los invitados buscaron la forma de salir e ir a casa. Sin embargo, Denise y David reaccionaron de mala manera y terminaron por apuñalarlos. Uno de los heridos logró escapar del lugar y dio aviso a la policía, quienes al día siguiente encontraron a los agresores durmiendo encima de un gran charco de sangre proveniente de una persona a la que habían descuartizado. Ambos fueron condenados a cadena perpetua y enviados a un hospital psiquiátrico, pues aseguraban que una voz les ordenaba actuar de esa manera. En Madrid ocurrió en 1990 el caso de una niña llamada Estefanía Gutiérrez, quien por curiosidad jugó a la Ouija con sus amigas un par de veces en la escuela. Un día la maestra del colegio la sorprendió y como pudo rompió el tablero. El vaso que se encontraba en el centro se rompió y las chicas vieron salir un humo negro que se metió por la nariz de Estefanía, quien de inmediato comenzó a convulsionar y a decir que se sentía en ella la presencia de muchas personas. La madre de la niña asegura que la niña estaba poseída. Después de varios meses con esta situación, Estefanía murió, al parecer sin ninguna razón aparente. Y hay muchas más historias extrañas sucedidas por culpa de este tablero, pero no queremos asustaros más con ellas. Thank you.